left me. Cross the scar at the deer. Yeah, there's no guess, no less. Oh, yeah, contarlo mejor, ocultarlo peor. Me pongo mejor ya que. Bueno, pues ya estáis un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos aquí a José San Román, que va a venir a hablarnos de su nueva novela. José, pues... buenas noches, Desi, y buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy veis que hemos empezado con música atípica, es decir, atópica. También odio, atópica. Odio ser disléxico. Pero bueno, y bueno, estos son Vetusta Morla. ¿Y por qué ponemos a Vetusta Morla para empezar, José? Porque esta canción, en concreto, Valiente, de su primer álbum de 2008, de su álbum de debut, es la canción icónica para la protagonista principal de esta historia. Y de hecho es tan icónica para ella que da el 50% del título de la novela, Valiente. Pues aquí os dejamos escuchándola, de momento. Bueno, José, podríamos decir que Partida 32 Valiente es tu primera novela tras una incursión en el mundo de la literatura con... ¿Era El Mundo de Bliss o Los Mundos...? La Ventana de Bliss. Eso, La Ventana de Bliss. Joder, es que no hay una en mi línea. En la que María Bliss pues ponía todos sus dibujos. Correcto. Y tú les dabas vida en palabras, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Durante la pandemia... durante el confinamiento, María, que dibuja normalmente su personaje, es como su alter ego, en dibujos animados, por así decirlo, me iba enviando diferentes ilustraciones y me pidió que la acompañara dando voz al personaje, y lo que fue un juego para animar a los amigos vía Instagram, vía redes sociales, al final nos animaron, y a nosotros, que nos cuesta poco animarnos, nos animamos y autopublicamos un libro. Que además ibais a venir aquí a presentarlo, pero nos pilló el confinamiento de nuevo y ya no quedó más remedio que suspender la actividad en la radio. Exactamente. Y no pudo ser. De todas formas, si os animáis, podemos venir a representarlo, no hay problema. Sin ningún problema. ¿Quedan ejemplares todavía? Yo tengo uno. Quedan ejemplares. Genial, pues entonces podemos venir a representarlo para que la gente agote los que quedan. Perfecto. Tú, la primera edición, ya me has dicho que totalmente agotada, ¿no? En 2 días tuvo una acogida impresionante por parte de amigos, familiares, de librerías del barrio. Yo soy del barrio de La Jota. Y lo presenté a los libreros del barrio y están encantados con el proyecto, porque luego más adelante desvelaremos el por qué están tan encantados con el proyecto en nuestro barrio. Sí, sí, porque tanto, vamos, en lo que me comentabas en lo literario como en lo musical, ¿no? Porque también hay referencia a muchos músicos de La Jota. Como suelo decir yo, qué nombre puede tener más musical un barrio que el barrio de La Jota. Y en el nuestro se juntan gente como Melancrónico, como Violadores del Verso, como Distrito 14, que hereda el nombre precisamente del código postal del distrito del barrio, Mariano Casanova, KCO, y todos ellos aparecen en la novela. No tiene que ver con ellos la novela, ni tiene nada que ver con nuestra ciudad, pero mi pequeño homenaje a estos fuera de serie de la música y de las artes del barrio es dar los títulos de los capítulos con diferentes títulos de canciones de todos ellos. La verdad es que me ha parecido una idea genial. Ahora que de los nombres no te fíes, ¿eh? Porque mi barrio se llama La Paz y hasta no hace mucho era un poco pacífico. Pero bueno, un saludo a nuestro amigo Francisco de Distrito 14, que estará por ahí por casa descansando seguramente estas horas, si no está en el bar echando unas cervezas. Pero bueno, y... Mira, de hecho, iba a seguir con la Distrito 14, lo que pasa es que esta es el final, esta es la que da título al último capítulo, exacto. Con lo cual yo creo que igual casi mejor la dejamos para despedirnos, y te voy a poner, como hacemos últimamente, pero bueno, empezamos la semana pasada, que nos hemos propuesto pues a cada uno de nuestros invitados ponerle un tema que nosotros pensamos que le va a gustar y que a la vez pensamos que no ha escuchado. Si acertamos en las dos cosas, ya es la bomba. Perfecto. Yo prefiero acertar en que te guste que en que no lo hayas escuchado, pero bueno. Ya te he comentado algo al principio, o sea que... ¿De qué va? No te voy a sorprender. Es Daniel Higiénico y su canción Freddy Black. Y bueno, pues aquí va. A ritmo casi jazzero. Llamaban Freddy Black en los antros de New Orleans. Detective por vocación, atrapado en la viñeta de una tópica historieta, dibujado en tinta china con retoques de carbón. Se ha quedado sin guión, pistola en mano en un callejón. Lleva días sin poderse mover, atrapado en la escena donde el malo se cabrea y está a punto de raptar a la chica de Freddy Black. En primer plano su silueta a oscuras, escaleras de incendios y cubos de basura. Están cerca del muelle, igual huele a pescado. Y al fondo baja un farol, la chica está gritando: Freddy Black, ¿dónde estás? Freddy Black, ¿dónde estás? Freddy Black, ¿dónde estás? Estático, impotente, sin fuerzas para moverse, porque Manolo el dibujante todavía no aparece. Ahí está la banda de Johnny Big Boss, con gabardinas y botines de charol, forcejeando con la rubia Peggy Lee, que hace lo que puede para escaparse de sus brazos, y por mucho que la empujen nunca cambia de peinado. Sobre la mente de Freddy Black está escrito su último guión. Maldita sea, tengo que salvar pronto a Peggy Lee para poder salir de aquí, pero el maldito dibujante creo que va a llegar tarde. Lo que no sabe Freddy Black es que nunca más volverá a pensar. Su creador está muerto bajo la mesa, con un puñal en el vientre y un tiro en la cabeza. Freddy Black, ¿dónde irás? Toda la vida sin encontrar el final. Freddy Black, ¿qué será de ti? Sin poder hacer nada por la rubia Peggy Lee. Freddy Black, te has quedado solo desde que te dejó el lápiz de Manolo, que se mezcló con mala gente, con el alcohol, el juego y las adolescentes, que para pagar sus vicios te dibujó en la calle y también a domicilio. Freddy Black, lo siento chico, si esta canción te ha dejado más jodido, pero un día te cruzaste de repente y te convertiste en esclavo de mi mente. Y ahora tú me puedes enseñar a no volverme loco, a esperar mi final. Freddy Black, dime quién soy yo. Soy un dibujo, mi propia imaginación. Freddy Black, atrapado como tú en esta viñeta esférica y azul. Freddy Black, te pido perdón. Nunca debí crearte ni escribir esta canción. Viñeta de una tópica historieta. Ay, ¿qué te ha parecido? Pues has acertado con las dos cosas. No la conocía y me ha gustado mucho. Veo ecos de Mac the Knife, de Sixteen Tones, incluso. Y hasta un bluesero ahí de la canción de Las Noches Perdidas de Sabina. La apunto para próximos proyectos. A mí la verdad es que me encanta. Además, en la parte intelectual es genial, porque es un poco como que el pobre Freddy Black ya al final acaba siendo parte de la mente del dibujante Manolo, del músico Daniel Higiénico. Me recuerda un poco a los seis personajes en busca de autor de Pirandello. O sea, es así de un ser que es... vamos, que cree ser consciente de que existe, pero realmente no pertenece a este mundo. La verdad es que es curioso. Cuéntanos algo de tu novela, una cosita así, para que la gente, lo típico de voy a hacer que se enganchen y tengan ganas de salir corriendo a comprarla, cuando esté la segunda edición, eso sí. Exacto. Pues como te decía, viene a ser una suerte de road movie, eso sí, ibérica y sangrienta. Es podríamos decir que es con esta manía de encasillar las cosas y clasificarlas, pues debería ser una novela negra. Lo que pasa es que no es una novela negra al uso. Hay, sí que puede ser un thriller, hay investigación, hay hay sangre a casco porro, pero es un tanto diferente. La historia comienza, o la novela exactamente, comienza en El Pedernoso, provincia de Cuenca, por eso hablaba de lo de rural, y en realidad el siguiente capítulo ya nos traslada lo que ha comenzado un domingo de resurrección, que acaba siendo un domingo de muerte en abril de 2009, se traslada... Buena contraposición, ¿no? Exactamente. Lo que iba a ser un domingo cualquiera, como la peli de Al Pacino, se convierte en un domingo de muerte, el domingo de resurrección. Y nos traslada en el siguiente capítulo, 8 meses antes, exactamente el 8 del 8 del 8, a una sala de Madrid, a la sala Contra Club, donde se conocen Elena, Alex y Tony. Y a partir de allí, lo que sucede es que les cambia la vida a los tres y lo irán descubriendo en los siguientes capítulos. Pues nosotros, para dejaros que vayáis descubriendo a lo largo de nuestro programa, vamos a poneros una cancioncilla. ¿Cuál te parece que pongamos, José, de las que hemos seleccionado así? Porque la banda sonora es extensísima del libro. O sea, recuerdo cuando Freddy sacó un libro con bandas, bueno, casi con bandas sonoras, que ha sacado varios, pues hay unas cuantas canciones y además, vamos, todo... La verdad es que no hay ninguna que no me guste, pero... ¿Habrá alguna de aquí que no te guste? ¿Hay alguna que no me gusta? No son canciones, cuando la gente me ha preguntado, ¿son canciones que te gustan? ¿Son canciones en las que te has inspirado? ¿Son canciones que has escuchado y escuchándolas has escrito? No, en parte son, como hemos comentado, desde el título, la de Valiente de Vetusta Morla, las de los títulos de los capítulos, de los músicos de mi barrio, y otras que son reflexiones del narrador, que utiliza, en vez de utilizar un adjetivo en concreto, utiliza una estrofa debidamente acotada y reseñada al final con su citando al autor, o frases de los distintos personajes de la novela que utilizan coletillas de canciones. Por ejemplo, el otro día en la presentación hablaba que no hace falta ser un conocedor de todos estos temas para seguir la novela. No hace falta doctorarse en Rosendo, que es la canción que te voy a pedir ahora, ni ser un experto en el rock en castellano para seguir la novela en absoluto. Pero si yo planteo una escena en una rotonda infestada de chulos, de babosos y de prostitutas, y termino la escena diciendo... noches al pie del cañón, fuerza de voluntad, pues en vez de utilizar un adjetivo utilizo estas palabras, y quien conozca Flojos de Pantalón y recuerde el mejor, para mí, el mejor solo de guitarra del rock en castellano, pues seguramente sonreirá cuando lea esta escena. Hombre, la verdad que esos guiños son importantes. Lo que pasa es que he visto que había, yo en la lista que me has pasado había como más de 100 canciones, ¿no? Sí, o sea, hay unas cuantas. Por eso me refiero, que ha sido una, vamos... Un elenco de músicos y de canciones impresionante. Y de lo más variopinto, además, porque, como te decía, no todas me gustan a mí. Unas le gustan a uno de los personajes, que tiene muy poco que ver conmigo. Otro personaje que a lo mejor se acerca algo a mi gusto. Otro que no tiene definido su gusto musical. O sea, que es variable en este sentido. Sí, es un poco como cuando la gente piensa que, no sé, que cuando escribes, pues que todos los personajes son... no sé cómo decir, agradables para ti, ¿no? O sea, tú cuando escribes una novela, pues hay personajes que te caerán como el culo, ¿sabes? Exactamente. Con los que algunos incluso con los que te encariñarás especialmente, otros que te darán menos, más o menos igual, y otros que no los tocarías ni con un palo, o sea, que es... La típica pregunta de ¿hasta qué punto es autobiográfico? Yo siempre digo, digo, nada en absoluto. Hay alguna anécdota, hay algún rasgo de algunos personajes que es como alguno de mis amigos, pero los personajes han tomado vida propia, sí que hice la ficha de cada uno de ellos, luego no he utilizado todos los datos en la novela porque no es la ficha del LinkedIn ni la de la policía, pero sé la fecha de nacimiento, los apellidos, el lugar de nacimiento, el horóscopo, la orientación sexual, el trabajo, las aficiones de cada uno de ellos, y si correspondía lo iba dando esas pinceladas. Pero han ido creciendo los personajes, por eso ha resultado lo más agotador de todo, porque yo vivía mi propia vida durante estos meses, más la vida de ellos tres, que iba que iba latiendo y se iba desarrollando. Yo los había imaginado de una manera y luego ellos mismos se iban desarrollando por la historia. Y como dices, algunos me quedan bien, algunos puedo compartir algo de lo que hace, otras cosas no, y otros los te pueden repugnar, pero al final los has ido creando tú y al final les coges cariño, hagan lo que hagan a todos ellos. Sí, son un poco hijicos, ¿no? Así es. Me voy, si escribo una novela autobiográfica me saldría una de terror, así que mejor... o de risa. Mejor me... Sí, yo creo que sería algo como de terror humorístico, claro. Pero bueno, mejor me corto. ¿Qué quieres que pongamos? Vamos a poner Flojos de Pantalón. Sí, que yo seleccioné aquí poquitas porque si no... Vamos allá. Luego vemos que colateralmente toca el tema del ajedrez también la novela. Exactamente. Es ya desde la portada, portada que antes hablábamos de la ventana de Bis y de las ilustraciones de María Bes, pero no solo dibuja, sino que también es capaz de editar una portada tan extraordinaria como la de esta novela, que invito a todos los oyentes que no la hayan visto que investiguen, porque ella es una de las personas que habían leído el manuscrito, y entonces ella al leerlo ya tenía su imagen en la cabeza de lo que yo quería mostrar, pero aún así me preguntó por una serie de ideas fuerza, yo le di 4 o 5, y al día siguiente hizo esta portada, que como dices aparece ahí un peón. También en el nombre de la novela, Partida 32, habla de una partida mítica que el lector tendrá que investigar o leer la novela. Y esta historia del ajedrez viene porque uno de los personajes es muy aficionado y de hecho hay una frase que le atribuyo a él, que dice que no hay aventura más apasionante que la que emprende un peón para convertirse en dama. Y entonces esta frase que suelta en un momento determinado de la novela es un poco también el desarrollo de la misma novela y un poco pues mi trayectoria y la de cualquier soñador que se embarca en un proyecto humilde, pequeñito, pero que va avanzando con la esperanza y con el horizonte de hacer algo grande. No algo grande de tener muchas ventas, no algo grande de ser famoso, sino de ser capaz de cumplir un sueño, y un poco con esta novela yo lo he conseguido. Está genial. Mira, como colofón te hubiera quedado bien aquella de al final de la partida el rey y el peón acaban en la misma caja. Pues es así. Sí, la verdad que a mí me encanta el mundo del ajedrez, pues como te comento, pues jugué desde los 7 años prácticamente hasta los 21, a lo loco. Y bueno, y es uno de los motivos que me llama de la novela, ¿eh? No creas, sin haberla leído todavía, pues, y que me engancha para leerla. Ya me pasó con la, creo que era la Tabla de Flandes de... Sí, ya la he leído. De Reverte, sí. Y vamos, y es... Ay, no es, no voy a tratar de competir con Catherine Neville y su clásico el 8, pero también ese número tiene una importancia fundamental en esta novela, y La Tabla de Flandes de Pérez Reverte es otro libro que también he leído, y otro libro con el ajedrez de tema de fondo. Sí, la verdad que hay, vamos, motivo para que todos los que somos fans pues nos enganchemos también. Así que ya sabes, si te gusta leer buena novela y además te gusta el ajedrez, pues... Tienes la excusa perfecta para, aunque sea por allí, para engancharte. Sí. Doble excusa. Exacto. He visto que estabas que ibas a estar en la Feria del Libro, ¿no? Así es, el sábado que viene comienza la Feria del Libro del 4 al 12 de junio. Ajá. en el Parque La Bordeta, en la Avenida de San Sebastián. Hostia, la avenida de entrada del parque hasta el Batallador, y en nuestro caso estaré con la editorial Imperium Ediciones, que desde aquí, como dije el otro día en la presentación del libro, no se trata de hacer la pelota, sino de reconocer lo que es verdad. Estos tipos que les digo yo que son unos locos por en mi caso, apostar por alguien al que no conocían de nada, alguien que no había escrito más que, como tú dices, el libro que autopublicamos de ilustraciones con María Bes, La Ventana de Bis, y que no tenía ninguna experiencia en el mundo literario, más allá de haber colaborado en distintas publicaciones digitales sobre baloncesto, en el que el baloncesto era la excusa para contar lo que a mí me apeteciera en aquel momento. No tenía ni redes sociales, que me quité de ellas hace unos años, y he vuelto para dar visibilidad a la novela, y en vez de con mi nombre, con el título de la novela. Y pueden decir, ¿este tipo quién es? Si hacemos búsquedas en internet de este tipo, sale que fue entrenador de baloncesto de muchos años y no sabemos ni quién es, y decidieron apostar. Pues entonces, de la mano de ellos, estaremos en la feria. En este caso yo estaré el sábado por la tarde, de 6 a 9 de la tarde, el sábado 4, pero la feria dura, de como te digo, desde el 4 hasta el 12 en el Parque José Antonio La Bordeta. Pues ya sabéis, aprovechar y pasaros. A mí me cuesta, fíjate que La Bordeta es una persona que admiro mogollón, pero es que yo podríamos decir que el parque ha sido mi segunda casa y a veces la primera, porque vivía al lado. Yo todavía recuerdo que con 7 años nos encontraban los grises jugando por la noche, fíjate, los grises. Y nos echaban antes de ayer. Sí, sí, nos echaban del parque y salíamos por un lado del parque y entrábamos por otro. Y ojo que no te cogieran la segunda vez, que llevan a tu, ya te llevaban a casa a pedir explicaciones a tus padres. Pero era tremendo, o sea, siempre, siempre, siempre hemos estado ahí jugando y claro, para mí siempre ha sido el parque grande y me cuesta mucho acostumbrarme al, vamos, el parque grande, porque lo del parque Primo de Rivera no se nos ha pasado nunca por la cabeza. Vamos, yo creo que ni sabía que se llamaba así hasta bien entrada en años, pero bueno. Pues ya sabéis, este sábado pasaros por la tarde, lo único, claro, la segunda edición no estará lista todavía, con lo cual... Sí, estará, estará ya lista, ya está desde... porque esta primera fue una edición humilde, como te decíamos, los editores no me conocían y hicieron muy bien hecho porque están creciendo muy poco a poco, están apostando por un montón de autores locales, por un montón de autores noveles. Han presentado este fin de semana otras dos novelas de dos escritoras de Zaragoza y constantemente, entonces, claro, no pueden volverse locos y hacer una apuesta desmedida sin conocer por un autor, porque si no sale bien estarían pagando, a lo mejor no podrían apostar por otra serie de autores. Entonces, al ir poquito a poco y midiendo los pasos, pues hace que puedan apostar por el rock and roll y puedan apostar en este caso por la literatura. Y ya está encargada la segunda edición y está a punto de llegar en uno o dos días. Estará ya y estará disponible en las librerías y en la web de la editorial y, como tú bien dices, en la Feria del Libro. Oh, pues qué mejor excusa para darte una vuelta por el parque el sábado, a ver si hace un día más relajo que ayer y hoy, que ha hecho mucho calor, y te das una vueltecita por allí, te compras el libro y de paso te lo llevas ya hasta firmado y dedicado. Así es, así es. Cuenten con ello, por supuesto. Y bueno, como canción, pues ya... Lo que has dicho, ¿no? Pues ponemos la apuesta por el rock and roll. Perfecto. Esta vez te la he puesto fácil. Sí, sí, sí. ¿Ves? Que es un detalle, ¿ves? Poner una canción de nuestros amigos los más birras... Bueno, poner... relacionar una canción de nuestros amigos los más birras con el libro. Oh, ¿recuerdas dónde aparece esta o es mucho...? Pues hablo de apostar porque es una palabra que a mí me gusta. Hablo también en un momento determinado de la novela, de la diferencia... simplemente es terminológica, pero de arriesgarse y atreverse. En un momento determinado, un personaje dice: no te arriesgues, se arriesga el loco o el desesperado y se atreve el valiente. Y hablo de atreverse y de apostar constantemente. Y en un momento determinado, esta apuesta lleva, por supuesto, a Gabriel Sopeña y a Mauricio Aznar. Genial. Uno esperaría en una novela de este tipo encontrar, como te comentaba yo cuando estábamos en off, el asesinato en Torrero, claro. Esa la tengo, esa que es un clasicazo de los más birras, que para mí, para mi grupo de amigos más viejunos, más birras es una referencia. Y no descarto, si esto continúa y hay un segundo proyecto, que esté más orientado hacia músicos aragoneses. Y de hecho tengo hasta un título y alguna idea en la cabeza. Incluso el primer capítulo se titularía Cas. Y si continúan los asesinatos y los crímenes, desde luego Asesinato en Torrero tiene que tener cabida, sí o sí. Genial. Vamos pues con los más birras y su apuesta por el rock and roll. Que para... Yo creo que ya no queda nadie que no lo sepa en Zaragoza, pero es de los más birras, no de los héroes. Eso, mira, lo comentaba la semana pasada, no recuerdo por qué, porque sería raro que me acordara. Estábamos hablando con Francho y creo que salió el tema. Pero es muy agradecer que Bumburi se esfuerce siempre por recalcar que es una canción de los más birras y no de los héroes. La verdad que es, vamos, es un detallazo. Y de hecho, si alguna vez en algún concierto, porque como tú bien dices, lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho en el 95% de sus conciertos, lo ha recalcado y no se ha atribuido méritos que no son suyos. Si en algún concierto no lo ha dicho y se lo han recriminado, lo ha dicho, pero si lo he dicho cienes y cienes de veces. Sí. No se apunta a tantos que no le corresponden y como bien dices, siempre lo atribuye a sus creadores, a los más birras, a Gabriel Sopeña y a Mauricio Aznar. Sí, así te soy sincero, la verdad que mira, Bumburi curiosamente me empezó a caer bien, o sea, no es que antes me cayera mal, ¿no? Es que realmente no me... Es decir, que ni me iba ni me venía porque era una música muy diferente a lo que yo solía escuchar y tal, ¿no? Y cuando en el último concierto de Más Birras estaba yo hablando con Mauricio y le estaba diciendo pues lo mismo que cientos y cientos de personas, ¿no? Es que es una pena que os separéis y tal. Y me miró fijo y me dijo, mira, Woody, que él, bueno, me llamaba así, ¿no? Y dice, si toda la gente que me dice eso hubiera comprado nuestros discos y hubiera venido a los conciertos, igual todavía seguíamos tocando. Dice, he ganado más dinero con la versión que hicieron los Héroes de la apuesta por el rock and roll que con todo lo que hemos hecho nosotros. Y sí, con todos los tickets vendidos de mis conciertos. Sí, sí, y la verdad que fue una... Yo la verdad es que en ese momento me alegré mucho de tener todos los discos y de haber ido a muchos conciertos, porque si no me hubiera sentido muy mal, muy mal. Pero bueno, pues eso, ya sabes, apuesta por el rock and roll. Qué mejor. Por cierto, recordaros que si nos queréis llamar, nuestro teléfono es 1 negro. A 976-29-13-98. A venir conmigo, agárrate, larguémonos, chica, hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad, no sé si nací para correr, pero quizás que nací para apostar, sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas. Apostar fuerte mientras pueda. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. No sé si nací para así que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón. Perdí mi apuesta con el rock and roll. Perdí mi apuesta. Es la deuda que tengo que pagar. Y ya no tiene sentido abandonar. Ya no tiene sentido abandonar. Oh no, late el corazón. En cuanto a ambientación, me has dicho que te has recorrido prácticamente todos los parajes que aparecen en la novela, ¿no? Exactamente. El de los lugares principales he estado en todos. Y como suceden acontecimientos en diversos lugares de la península, en los pocos que no he estado, he investigado, lo he visitado por el Street View, por Google Maps, he hecho un montón de indagaciones, pero en los lugares fundamentales, que básicamente es en Madrid, donde yo estuve 4 años allí trabajando, es en el Pedernoso, provincia de Cuenca, y en Rubia, provincia de Cuenca, allí estuve, es en Linares, de donde es original la protagonista. En todos esos sitios he estado, en Rivas Vacía, en Madrid, que es donde yo viví cuando estuve trabajando en Madrid. En todos estos lugares he estado para ambientarme. Y en Linares en concreto, allí investigué sobre todo porque quería huir de la andaluza graciosa y que tienen todos el mismo acento y todos dicen Ozu y mi arma, porque es imposible, o sea, sería una falta de respeto hacia los andaluces, y una comunidad tan grande con tantos kilómetros de extensión no pueden hablar, o sea, vamos, sería de locos pensar que en Granada hablan igual que en Málaga o que en Sevilla o que en Almería o que en Cádiz, en el interior, que en la costa, que en el este, que en el oeste. Y entonces, investigando, uno de mis amigos, Hugo, también estaba de acuerdo en esta apreciación sobre la importancia de la voz del personaje, y estuve investigando y resulta que en Linares tienen un una lengua y unas costumbres a la hora de hablar muy parecidas a nuestro vocabulario aragonés. No que se parezcan en la etimología, sino en que, igual que nosotros hablamos de chipiar y de ababol y de tantas otras palabras, y de encorrer, que en Madrid cuando entrenábamos al baloncesto, si le decías a alguien que nos están encorriendo, te miraban y decían, ¿qué está diciendo este tipo? Pues en Linares tienen un habla muy particular, y de hecho un profesor, Acosta, que ya está fallecido, hizo un libro y una exposición mencionando todas estas frases y expresiones linarenses, y yo lo encontré y quise empaparme y visitar la ciudad, y cuelgo sobre los comentarios de Elena toda esta serie de expresiones, que si este libro llega a Linares les va a resultar muy curioso decir, pero este tipo de Zaragoza, ¿cómo demonios sabe estas expresiones coloquiales de aquí? Y cuando estoy en Cuenca también trato de utilizar vocablos manchegos, que, como decía un amigo de mi amigo Jorge, que me ha ayudado también con la novela, decía... dile a tu amigo que se ponga vídeos de José Mota, y dice, y hablamos así. Aquí en esta zona hablamos así. Pues investigué también por allí. Qué figura. Hombre, pues la verdad es que eso está genial. Así por profundizar en el personaje. Y lo que dices tú, que si ella es de Linares y alguien de Linares lo ve, que le identifique como alguien de allí, pues la verdad es que es como dar mucha vida. Exacto, y a mí siempre me ha gustado cuando he leído algo, he visto una película, es hasta estúpido. Estás en París y quieres fotografiarte en la esquina de la película de Woody Allen en la que bajan del coche, y pues ahí quieres estar, o vas a cualquier sitio y dices, ostras, esto es como la película tal. Pues me gustaría que, si esto llegara a mucha gente, incluso amigos míos de aquí de Zaragoza y amigos de Madrid, me han dicho, y tenemos que hacer la ruta de todos esos garitos por los que mencionas en la novela, y nos tenemos que ir a beber una, por lo menos, a cada uno de los garitos, y hacer la ruta de partida 32, que sería la de, como digo yo, la de las localidades, y la ruta valiente, porque hace falta ser muy valiente, sería la de estar en la Yugoslava, en la Sala Contraclub, en el Berlín, en el Museo Chicote, en todos estos sitios. A ver si luego te voy a la peña como con lo del Ulises, ¿no? Haciendo la ruta del Ulises. Exacto. O nosotros ya en su día, no me acuerdo, con lo de Egea, que nos decían lo de, pues no podéis hacer los de la ciudad, no podéis hacer lo de las herrerías, que la herrería es una calle con forma de herradura que está ahí en Avares. Y cuando ellos llegaban, no llegaban todavía al final, nosotros ya estábamos volviendo. No se creían que fuéramos a hacer una segunda vuelta, pero bueno. Ya que hemos hablado de Madrid, pues vamos a aprovechar para dedicarle la canción que vas a poner a nuestro colega Jesús Ed, que nos ha llamado desde Madrid, precisamente, que es, la verdad es que es un lugar entrañable. Yo tuve novia allí hace muchos años, en Usera, que es un barrio... Es que a mí, lo de Vacía Madrid, macho, siempre me suena muy mal, ¿no? Parece que es un sitio que has hecho para que la gente que no cabe en Madrid vaya a vivir. O sea. Es que es el origen viene de un vertedero de Valdemingómez, que está ahí cerca, y Vacía Madrid debe... guardar alguna relación con lo que tú dices, con vaciar Madrid. Y Rivas, que es un pueblo más antiguo, y al final se ha juntado y se ha quedado es una población que está entre las más jóvenes de Europa, y es una población ya tremenda, que siempre escuchamos en las noticias, en los atascos, igual que desde Zaragoza el éxodo playeros hacia Salou y hacia la Costa Dourada, pues en Madrid es la A3 hacia las playas de Valencia, y siempre escuchas atasco en Rivas Vacía Madrid, tantos kilómetros de retención. Pues es que la verdad es que el nombre suena, aunque ahora con tanta gente joven, pues era un poco como fue en su día el Azur en Zaragoza o ahora Parque Venecia, ¿no? Exacto. Que son barrios nuevos donde la gente joven precisamente va a vivir. ¿Qué canción te parece que pongamos ahora? Pues vamos a homenajear a los Melancrónico, antiguos frutas y verduras, que precisamente en unos días, estos señores que también son del barrio de La Jota, con el 2 y la Cofia al frente de la formación, en unos días Netflix, nada más y nada menos que esta plataforma que asociamos a producciones internacionales de altísimo nivel, pues estos han apostado también por el rock and roll, y han apostado por los Melancrónico, con un documental sobre ellos, al igual que sobre los Distrito 14. Juanma Bajo Ulloa hizo también un documental de un grupo de rock and roll, pues en Netflix han apostado por Melancrónico, y ellos, que los descubrí más tarde y no tienen cabida, lamentablemente, entre los títulos de los capítulos, sí tienen, en cambio, el mote de una de los personajes que aparece en el primer capítulo. En el pueblo le llaman como el título de esta canción, que es La guapa de la fiesta. Bueno, pues vamos a poner esta. Y me había olvidado, cuando has dicho lo del tema de Andalucía y las formas de hablar, me recuerdo mucho, hay una serie que a mí me encanta que se llama Malviviendo, que está... No la conozco. Ostras, pues tienes que verla. Es prácticamente estas de autoproducida, autofinanciada, autodidacta, todo lo que auto que quieras, que son los tíos que están sonados. Es genial y me encanó mucho porque cuando, fíjate que en Andalucía, pues ya aquí tenemos lo que has dicho tú, ¿no? La idea de que hablan como hablan. O sea, pero es que esto es encima, cuando llega el del pueblo, lo subtitulan los cabrones. Entonces es genial. Salí ahí. Que yo siempre, bueno, no voy a hacer la broma, que luego los amigos murcianos me corren. Vamos a poner la canción de Melancrónico, que por cierto, la verdad es que no lo conocía, ¿no? Hasta hoy, que he visto tu extensísima lista, de la que selecciono unas pocas canciones. Estas, pues, porque eran las de grupos del barrio, de la Jota. Y bueno, pues, como ya la has presentado tú, la pongo directamente. No rayéis, que la semana que viene pondré todo rock and roll. En la Big League Mental, superdotados boys, todos sabíamos que iba a pasar. Solo fue cuestión de instar a que saliera el sol, desintegrando la mediocridad. La claridad mental del vástago, heroinómano que roba mamá, vino el tiempo a desquiciar a los que no ven de sus narices dos palmos más allá. Pero qué total soberana tontería es esta, de intentar bailar siempre con la guapa de la fiesta. Deberían arrojar a los supervivientes al mar, deberían arrojar a los supervivientes al mar. Para los que solo estiran en vez de empujar, las despedidas pesan la mitad. Como abrió la vida los alambres de la criba, lágrima y lástima el lacrimal. Pero qué total soberana tontería es esta, de intentar bailar siempre con la guapa de la fiesta. Deberían arrojar a los supervivientes a los supervivientes al mar. Deberían arrojar a los supervivientes al mar. Deberían arrojar a los inteligentes al mar. We'll be right back. ¡Ojo, cómo se pasa el tiempo! Ya estamos casi finalizando. 9 minuticos. ¿Qué dirías para animar a la gente a que lea Partida 32 Valiente? Pues, como te decía antes, es una apuesta. Es una apuesta de la editorial. Es una apuesta mía por... no quiero jugar al distinto ni a distinguirme de nadie, pero sí que hay una manera determinada de escribir. No me voy a tirar aquí el folio ni el pegote de que tengo ya mi voz, mi propia voz, y que lo que yo escribo de esta manera no ha escrito nadie, lo habrán escrito un montón de gente, pero he tratado de escribir como yo siento y de saltarme incluso alguna regla. No voy a hacer de Juan Ramón Jiménez, no voy a utilizar las jotas, no voy a hacer como Saramago, de hacer frases larguísimas y no poner puntos y aparte. Pero sí que he optado, por ejemplo, por una voz narrativa diferente, en la que me parecía que era importante tener un narrador en tercera persona que hiciera, porque como la novela yo la considero casi como una película, he tratado de escribir como si esto fuera una película en vez de una novela. Entonces utilizo un narrador en tercera persona, que sería como una cámara cenital que está reflejando toda la acción y registra todo lo que está sucediendo, pero a su vez me parecía muy interesante combinarla ordenadamente, no ir cambiando de narrador aleatoriamente, sino con un cierto orden, utilizar un narrador en primera persona para que desde el punto de vista de los tres personajes principales nos contaran lo que estaban sintiendo y cómo estaban viendo la misma acción, tres personas metidas en el mismo bar, en la sala contra club, la noche del 8 del 8 del 2008, desde cada una de las esquinas del garito, lo que allí se estaba cociendo y lo que allí estaba sucediendo desde los distintos puntos de vista. Entonces, he querido apostar por esta manera, he querido apostar por estas referencias musicales y literarias y cinematográficas, y yo creo que esto lo hace distinto. Lo hace distinto, y con esto y con la ilusión de la editorial, de los amigos que me han estado, porque esto ha sido un proyecto coral, yo lo he escrito, pero para asesorarme, mi amigo Miguel, que conoce los entresijos del ajedrez, pues me ha estado ayudando, y mi amigo Alex, mi amigo Jorge, mi amigo Hugo y mi amiga Arancha, en vez de buscar una doctora o buscar documentación sobre cómo afrontar un crimen, pues mi amiga Arancha es el médico de urgencias del Hospital de Tudela, que le ha tocado ir con la UBI móvil a reconocer a más de un cadáver, a levantar algún cadáver, a ver si podía hacer algo por su vida. Pues es la que me ha asesorado por qué es lo primero que hace la médico cuando ve un cuerpo, qué tiene que hacer, a quién tiene que reportar, y esto lo ha convertido en un proyecto coral en el que un montón de amigos me han echado una mano absolutamente desinteresada y con muchísima ilusión. Y entonces me gustaría que al lector le llegara toda esa ilusión de todos los que han puesto su granito de arena, y yo creo que se transmite. Bueno, genial. Luego ya cuando triunfes, un juez pincho para todos como poco. Eso como poco. Yo ya he triunfado, ¿no? Porque no era el objetivo hacer una cifra de ventas, vender, dedicarme a la literatura, a vivir de esto, sino mi principal objetivo era enfrentarme a ser capaz de enfrentarme al folio en blanco, de ser capaz de terminarla con que quedara aquello algo digno. Luego lo siguiente fue que lo publicaran, y lo siguiente fue ver la cara de alegría que tenían el otro día mi familia y mis amigos en la presentación. Estarían emocionados, ¿no? Sí, así es. Bueno, y tú no me lo quiero ni imaginar. También, pero verlos a ellos, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, mis cuñados y todos los amigos que hay, y los que no pudieron venir, un domingo, comuniones, viajes, desplazamientos, no pudieron todos que quisieran haber venido, no pudieron asistir, pero bueno, tienen la Feria del Libro y seguro que hacemos más de una historieta. Además, como detalle, decir que la letra que le ha puesto al libro es para que todos, hasta los que ya tenemos la vista súper perjudicada, lo podamos leer bien. Eso es, la gente de nuestra edad ya lo primero que hacen, les gusta mucho la portada, que es fantástica, el peso, la calidad de papel. Es un libro, como decía el otro día mi amiga Conchita Mocé, la librería París, cuando lo vio y felicitó a María, la portadista, felicitó al editor y dijo, es que esto lo pones en una mesa de novedades y la gente lo va a coger porque parece uno de los libros más vendidos porque tiene un aspecto extraordinario. Y entonces llegan, lo abren y ven la letra grande y dicen, gracias, te has acordado de los que ya somos mayorcetes y no vemos bien y este libro lo vamos a poder leer. Yo doy fe porque José me ha traído su copia de que es muy atractivo el libro, es de estos que te dan, que se te van las manos a cogerlo. Pues ya sabéis, este sábado es vuestra oportunidad, podéis ir al Parque Grande, Parque de la Bordeta, me cuesta, y en la hora, repítenoslo, has dicho que estabas de 6 a 9 el sábado día 4. Buah, no tenéis ni que madrugar, hasta, ni de la siesta siquiera. Bueno, que yo mis siestas son de 10 minutos, pero bueno. Y bueno, pues vamos a despedirnos con el bueno de Francisco, con Distrito 14. Así es, tanto José Manuel de Melancrónico como Javier Ibarra, KCO, están al tanto del proyecto y por supuesto Mariano Casanova, el líder de Distrito 14. Y Francisco, que ya me has comentado que es amiguete tuyo, pues ojalá disfruten también de esta historia. Yo creo que les gustará. Además de Distrito 14 aparecen un puño de canciones, he visto, ¿no? Así es. Pues la verdad es que son buenos. Mira, a Francisco lo tenemos que engañar para que venga aquí con su nuevo proyecto blusero, a ver si se anima. Perfecto. A ver si esto sirve de chispa adecuada también para pincharle y que venga a los micrófonos de Radio Topo. Pues muchas gracias, José, por haber venido y haber compartido tu nueva aventura con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme de sí. Gracias. Y ojalá vaya genial. Estupendo. Y bueno, vosotros y vosotras ya sabéis, hoy cierra la Casa Encantada con Distrito 14. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a abrir nuestras puertas sobre las 9 de la noche más o menos. Sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Yeah.